diario. ¿Recuerdas que cuando éramos niños solo queríamos ser adultos? Y ahora que soy adulto, solo quiero volver a ser niño. Claro, porque al final nadie nos dijo que así sería la inesperada adultez. Por eso, en este podcast hablamos de todos los problemas que enfrenta un recién adulto aquí y ahora. Pues a darle que para luego estar. Este. Buenos y cansados días. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de qué hacer si te sientes quemado en tu rutina y cómo reaccionar y cómo reconocer tus síntomas. Bueno, también reaccionar porque también es importante saber cómo actuar. Así es. Y como siempre, es un gusto que nos acompañes hoy como cada jueves. No olvides que puedes escuchar este contenido cuando quieras, donde quieras y las veces que quieras a través de tu podcatcher favorito. Y no olvides visitarnos en nuestra página web nextbit.mx. De hecho, si tú vas a tu navegador y escribes nextbit.mx/valor, vas a encontrar una sección en la que puedes ver cómo apoyar a este podcast. Puedes apoyarnos de muchas formas, ya sea con una donación económica a través de PayPal o la vía que tú prefieras. Allí consúltalo en nuestras redes sociales para saber cómo le puedes hacer. En la página encuentras toda la info. También puedes hacerlo donando satoshis a través de una aplicación de podcast que lo permita, como Fountain. Excelente aplicación que es Fountain, la recomendamos muchísimo. También puedes compartirnos con tus amigos, con familiares, con otros adultos que veas perdidos en este mundo de vorágine. Diles, oye, hay un podcast que te dice precisamente cómo dejar de sufrir la vida adulta. Se llama, pues, Pare de sufrir. Inesperada adultez. Exactamente. Así que, pues nada, ya saben, visítenos en nextbit.mx. Vean nuestros cursos especialmente diseñados para adultos. Les van a encantar. Dani, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento de estar aquí una semanita más con mucho que platicar. No todos le podemos platicar al aire, pero este episodio está precisamente inspirado en mi fin de semana. No es pago de ideas, pero puedes preguntarme en qué me gasté mi quincena. Entonces, bueno, pues hoy vamos a platicar de burnout y de breakdown, que creo que es algo que nos pasa a todos los adultos jóvenes o no tan jóvenes. Y bueno, creo que nosotros los jóvenes somos más sensibles a eso porque estamos más conscientes de nuestra salud mental, ¿no? Entonces, es un tema que creo que nos va a venir muy bien a todos. Queremos que sea un podcast muy positivo, muy bonito. Esperemos que se convierta en eso. No terminamos hablando de cosas muy darks, como ya nos ha pasado. Pero bueno, pues ¿cómo ves, Eric? ¿Tú qué piensas del burnout? ¿Qué piensas del breakdown? Pues pienso que para hablar en inesperada darkness es un muy buen allí temita. Y sí, o sea, es muy curioso cómo lo pones sobre la mesa, cómo nuestra generación, ¿no? Yo creo que de los millennials en adelante somos mucho más susceptibles a estas cosas, porque tú piensa, no sé, en la generación de tus papás, de tus abuelos, allí aguantándose todas las emociones, ahí tratando de reprimirlas, porque al final la represión total de una emoción es prácticamente imposible, va a salir por algún lado, se va a expresar de alguna forma. Y pues, ¿cómo le hacía esta gente, no? Y dices, pues, es que pues, le dio un derrame cerebral. ¿Por qué? Ah, pues su cuerpo ahí ya, su personalización de todo. O el enloqueció y mató a toda su familia, ¿no? Ajá, exactamente. Como los jugadores de fútbol americano, que de tanto golpe se les empiezan a hacer como callos en el cerebro. Y cuando les hacen autopsias, es como, no, pues este carnal mató a toda su familia porque literal se le descompuso el cerebro. Es curioso, ¿no? Cómo un trauma físico puede ocasionarte eso. Pero cómo pues una serie, ¿no?, de factores estresantes, constantes, pueden llegar a destruir tu cerebro, pues prácticamente que por dentro, ¿no? Entonces, es una forma muy curiosa de bajarlo y me parece muy adecuado pues que lo hablemos aquí el día de hoy. Claro, pues sí. Y como siempre, yo creo que es importante empezar a definir, porque tal vez a ti no te suene el término. Para algunos va a ser más común que para otros, pero bueno, empecemos por definir qué es un burnout y no el paradise. Para los que sepan de videojuegos, perdón por el mal chiste, ¿no? Ahí me pones el badumts, ¿no? Entonces, ¿qué es un burnout? Un burnout es básicamente cuando ya excediste, bueno, ya quemaste toda tu energía, por así decirlo. Bueno, prácticamente hecho, eso significa en español, ¿no? Es como que una quemada, como que te quemaste, ¿no? O sea, como cuando estás echándole leña a la hoguera y te quedas sin leña y pues tarde o temprano la leña se acaba y la hoguera se apaga. Entonces, más o menos pasa lo mismo. cuando llevas mucho tiempo sometido a mucho estrés, a muchas cosas, casi no descansas. Pues digamos que un estilo de vida que yo creo que todos hemos estado en esa situación alguna vez, estudiando, trabajando, resolviendo temas y demás. Entonces, un burnout es cuando llega ese momento en tu vida en el que abres los ojos y dices, ya no puedo más. No me puedo levantar, no me puedo concentrar, estoy frito, ¿no? Ya no puedo más. Entonces, eso es un burnout. Y ahora, Eric, ¿qué es un breakdown? Son parecidos, pero no es lo mismo. Exactamente. Pues un breakdown, como el nombre en inglés lo dice, pues break, romper, y down, pues abajo, ¿no? Casi, bueno, debería ser como, no, olvídenlo. Colapsar, pero, venirse ajá, abajo. Colapsar, exactamente. Yo estaba pensando en sink, que es como hundirse, pero bueno, se escucharía raro, ¿no? Break sinking es como que... Pero sí, básicamente un breakdown es la ruptura. Es más, yo me atrevería a decir que es como una especie de ruptura en tu estado cognitivo, que de repente algo choca como si un asteroide impactara en el puente de San Francisco y el puente se hunde, se rompe, se parte a la mitad y ya no hay más circulación de los coches, que en este caso por coches podríamos entender pues quizá la sinapsis, ¿no?, de las neuronas, nuestros pensamientos, todo lo que mantiene a flote, ¿no?, la circulación sana. Entonces, una pequeña metáfora, pero pues todos sabemos que es un breakdown porque yo creo que en algún punto de nuestra existencia lo hemos experimentado. Claro, y eso es interesante porque aunque lo hemos experimentado, no todos sabemos, no sabemos qué es, no todo el mundo está consciente de lo que es realmente un breakdown, a pesar de que seguro todos lo hemos vivido alguna vez en la vida, ¿no? Unos más que otros. Y bueno, pues, ¿cómo podríamos definirlo? O sea, ¿cómo sería pasado a palabras menos técnicas, palabras más prácticas? Un breakdown. Pues un breakdown sería, por decirte algo, un punto en el que, diferente, por ejemplo, al burnout, en el que más o menos tienes la energía, más o menos funcionas, pero aquí la cuestión es que ya no están cuadrando tus ideas. O sea, ya hay muchas cosas que no están bien en tu mente y empiezas a tener ansiedad, empiezas a tener depresión, empiezas a hacer cosas muy locas que antes no hacías. Por decirte algo, de repente te vuelves extremadamente social cuando tú siempre has sido muy introvertido, porque tu mente ya está buscando una forma desesperada de salir de esa situación y empiezas a buscar recursos por donde sea, ¿no? Entonces, básicamente un breakdown es cuando ya no das más, o sea, como dirían, ya no te da la vida, ya no te da la mente y simplemente ya no puedes seguir. O sea, las cosas empiezan a caer poco a poco y bueno, pues al final es un desastre y pues puede resultar en muchas cosas. Cosas buenas, cosas malas, ya llegaremos a ese punto porque al final el breakdown es una oportunidad de aprender y bueno, el burnout es una cuestión en la que si bien puedes aprender mucho al respecto, es una cuestión un poco distinta porque ahí se trata de aprender a relajarte, de aprender a administrarte. El breakdown es un poquito más complicado, por lo menos así lo entiendo yo. Porque digamos que la situación es un poco más comprometedora, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé tú. A mí me gustaría que tú nos hablaras más del burnout. Porque hasta donde sé, bueno, creo que tú fuiste el último que tuvo burnout de los dos. Entonces, platícanos un poco cómo es esto. ¿Cómo puedes identificar un burnout? Claro que sí. Bueno, pues yo he de decirles que sí tengo experiencia con los burnout. Tuve un burnout, tuve varios en la universidad. Yo creo que no ha habido etapa en mi vida en la que haya sido más burnouteado, más quemado, porque si no alguien me decía, yo dije no ser anglicismo, yo soy más español. Últimamente he visto un poco más de lo normal que la gente se queja de eso. Entonces, es la queja de moda. Ajá. Entonces, pues la universidad, para los que ya la hayan pasado y para los que la estén pasando, yo creo que es una de las etapas de la vida en la que más quemadas te das. O sea, por presión social, por cómo está estructurado, etcétera. Entonces, ¿cómo detectas pequeños síntomas que te dejan ver que estás quemado? Aquí quiero hacer el primer punto, el primer apartado, algunos paréntesis y acotaciones, porque mucha gente cuando deja de sentirse emocionada por una actividad, luego es de, ya tengo burnout porque ya no me emociona hacer esto. Pero hay que recalcar algo. Esa emoción, esa sensación inicial como de un pequeño éxtasis es temporal. O sea, es un recurso temporal que el cerebro utiliza para ayudarnos a comenzar una actividad, un hábito, una rutina, etcétera. Pero la emoción no es permanente. De hecho, es muy, muy similar al estado de enamoramiento, ¿no? Cuando tú te enamoras, pues experimentas todas estas sensaciones, ¿no? De éxtasis, de placer. Y con intenso. El tiempo van bajando. Y lo normal es que sea así. Y pues lo normal es que una relación duradera sea pues un estado lo más parecido a una tranquilidad. En el caso de cualquier actividad en la vida, es prácticamente lo mismo. Al inicio tú te sientes emocionado, dices, sí, voy a iniciar esto, me gusta esto que estoy haciendo. Y mucha gente, y más que nada como vivimos en esta época del optimismo tóxico, es como, no, es que si no te emociona, no es para ti. O sea, sí, te emociona al inicio, pero lo normal es que la curva vaya bajando. Entonces, mucho ojo aquí, no confundan la falta de emoción o de motivación con que ya están quemados. Porque de hecho, cuando tú te adaptas a una rutina, cuando tú ya estás incorporado en una actividad que disfrutas, pues lo más común es que sea como el agua. El agua te la tomas, pasa, te nutre, te hace bien, pero hasta allí. O sea, es todo lo contrario a un refresco que o sea, sabe rico, inunda tus papilas gustativas. Pero, o sea, si lo mantienes a largo plazo, pues te hace daño, ¿no? Entonces, cualquier actividad normal debe sentirse así. Debe ser moderada y, claro, debes sentirte tranquilo, feliz, etcétera. Con sus matices, obviamente, pero mucho ojo aquí. Uno de los principales síntomas del burnout es que te sientes cansado en siquiera pensar en esa actividad. O sea, el cerebro empieza a resistirse tanto que, o sea, si tú ya piensas en... tengo que ir mañana a la universidad, ya es como... y te empieza a dar una pesadez. No la típica pesadez de, ay, es que mañana es lunes, qué hueva. No, jaja. No, o sea, es una sensación genuina de rechazo. Y lo peor de sentir esto en un burnout es que normalmente son actividades con compromisos. O sea, no hay una forma fácil de huir de ellas, porque si comienzas a... si dejas que tu cerebro utilice la reacción de huida... pues te va a dañar a largo plazo, ¿no? Vas a tener consecuencias. Entonces, ese es el primero y el más evidente. Y nótese cómo es muy diferente sentir apatía, rechazo, con ya no sentir una super sensación de emoción, de éxtasis, ¿ok? Entonces, si algo comienza a hacerte sentir rechazo, mal, incómodo, estresado, hay allí una, pues este sentimiento, ¿no? Perdón, ahí empieza a haber este burnout. Y obviamente, si tienes este cansancio mental, todo cansancio mental repercute en el cuerpo, porque al final el cerebro pues, es el órgano que más gasta energía en el cuerpo, ¿no? Entonces, el cerebro tratando de hacer cualquier cosa, trabajando en segundo plano mucho más de lo normal, comienza a hacerte sentir cansado físicamente. Entonces, si tú comienzas a notar que ya no rindes igual en esa actividad como antes, también es un síntoma de burnout y puede ser peor, porque el burnout comienza a llevarte a tener insomnio, por ejemplo, a intentar distraerte con otras actividades que pueden repercutir en la calidad de tu sueño, en el tiempo que duermes. Y por ende, es como un círculo vicioso. O sea, te empiezas a sentir mal, tu cerebro empieza a tratar de huir, empieza a desarrollar otras actividades, no te deja dormir, entonces te empiezas a sentir más cansado y así se va. Es todo un ciclo. Entonces yo diría que esos son los dos principales pues, síntomas del burnout. Te sientes cansado tanto mentalmente como físicamente y a esto súmale que quizá empiezas a sentirte triste, ansioso. O sea, comienzas a experimentar pues, ya síntomas que yo no diría como tal de una depresión, porque creo yo un breakdown es más cercano a una depresión, pero sí comienzas a sentir allí cosas que, pues, que ya no están cool y comienza a interferir ya con tu vida y es peligroso porque el burnout puede llevar después al breakdown. Claro. Sí. Mira, yo te lo diría, un ejemplo que se me ocurre, tú corrígeme si me equivoco, es como cuando comes algo y comes tanto ese algo que llega un punto en el que le agarras asco, ¿no? O sea, más o menos yo me lo visualizo así. O sea, a lo mejor la primera vez lo pruebas y no, pues, estaba muy rico, te acostumbras, llega un punto en el que ese algo te hace daño y solo el hecho de pensar en... que te tienes que comer eso, se te revuelve el estómago. No sé si te pase, por ejemplo, bueno, por lo menos a mí sí. Entonces yo lo veo más o menos así como para poner un ejemplo medio raro. A mí me gusta mucho poner ejemplos y metáforas porque creo que así se entiende mucho mejor todo. Entonces, bueno, ahora vamos con el breakdown, que es como que el escalón más... bueno, que es que no necesariamente van de la mano. Sí, o sea, no, puedes tener Entonces puedes tener un burnout sin llegar a un breakdown, puedes tener un breakdown sin tener que haber pasado por un burnout. Uh-huh. Y pueden estar en diferentes situaciones, puedes tener uno antes del otro, puedes tener uno sin el otro, puedes tener ambos, puedes no tener ninguno, que sería lo mejor. Entonces, bueno, ahora yo soy el experto en breakdowns. Yo te puedo decir, por lo menos he pasado recientemente 2. Y bueno, la cosa es que es muy complicado. Porque bueno, yo sí te voy a platicar, y eso pues no me da miedo decirlo, aunque sí es medio tabú. Yo sí he vivido depresión. O sea, yo sí sé lo que es una depresión fuerte, sí sé lo que es llegar al punto de tener que tomar medicamentos. Bueno, sería una cuestión, eso se los platico en otro episodio porque es muy interesante. Pero la depresión, bueno, por lo menos sé cómo es, la conozco, sé cuáles son los síntomas de la depresión. Y bueno, como dice Eric, un breakdown se puede llegar a sentir como una depresión. Sin embargo, no quiere decir que lo sea. Y de nuevo volvemos al tema de no saber expresarnos correctamente, ¿no? O sea, igual, yo quiero que aclarar algo porque creo que es algo que está muy mal dicho. Sentirse triste no es lo mismo que sentirse deprimido. No porque un día despertaste sintiéndote tristón o tristona porque, no sé, porque tu amiga se regresó a su país natal y ya nunca va a regresar, o porque se murió tu gatito, o porque ese tipo de cosas. Eso no quiere decir que estés deprimido, ¿no? Y se usa mucho el, ay, déjalo, está deprimido. Hay que también aprender, ya que tanto nos quejamos del inglés, pues a usar bien el español, ¿no? O sea, decir que tienes depresión implica muchísimas cosas. Y de hecho no es algo que se dice a la ligera. O sea, una cosa es estar triste, y estar triste es completamente sano y completamente normal. Es parte de nuestra vida, de nuestro abanico de emociones. Y la diferencia con estar deprimido es que en la tristeza pues es un sentimiento relativamente pasajero, ¿no? O sea, puedes estar triste unas horas, unos 1 o 2 días. Pero la depresión es una cuestión ya química en el cerebro. Es una cuestión que ya dura meses, incluso años. Y que viene desencadenada de unas de diferentes cuestiones que has sufrido en tu vida. Entonces, una depresión es algo muchísimo más grave. De hecho, hay niveles. También hay hay depresión. Hay una que se llama distimia, que es como una especie de depresión crónica. Sí. Hay depresiones leves, medias, severas, ¿no? Entonces, hasta para eso hay categorización. Pero ¿cuándo podremos decir que tenemos depresión? Pues cuando alguien que es un profesional de la salud, sea psicólogo o sea psiquiatra, nos hace pruebas, nos entrevista y nos diagnostica con ese problema. Porque, y de nuevo, implica muchas cosas, implica muchas razones. Y principalmente es eso, que hay temas ahí de bioquímica cerebral en el que el cerebro, por así decirlo, perdió la capacidad de generar dopamina. Entonces, es una cuestión que no se arregla tan fácilmente como, pues estoy triste, voy y me tomo un helado o me como un chocolate y ya de repente me siento bien, ¿no? O sea, la depresión es muy, muy difícil de quitar con cosas tan sencillas, ¿no? O sea, realmente para eso sí es todo un camino. Pero bueno, volviendo al tema del breakdown. Si tú alguna vez que nos estás escuchando has vivido una depresión, posiblemente reconozcas síntomas dentro del breakdown. Y es que son, en algunos puntos son similares. Yo sí te podría decir, un breakdown sí puede llevarte a una depresión. Y es que, bueno, vamos a ponerlo en términos ya prácticos para darle tantas vueltas al asunto. En un breakdown la cuestión es que, a diferencia del burnout, tú puedes seguir con tus labores diarias, puedes seguir trabajando, puedes seguir haciendo tus obligaciones, puedes incluso seguir siendo social. El tema es que aquí se te van acumulando tantas y tantas y tantas cosas. De hecho, aquí cito un video que les vamos a dejar en el canal Telegram y en la descripción, que es un video muy bueno que estábamos viendo justo antes de empezar este episodio, porque es una muy buena referencia justamente. Y dice, lo que pasa es que un breakdown te da porque llevas mucho tiempo siendo flexible, llevas mucho tiempo resistiendo y sorteando diferentes temas en tu vida, y llega un punto en el que, como todo objeto, lo doblas, llega un punto en el que se rompe, ¿no? O sea, tú imagínate que tienes un palito y lo puedes ir doblando, a lo mejor es un palito muy flexible, pero llega un punto que se va a empezar a romper y lo puedes llegar a romper si lo sigues flexionando, ¿no? Entonces, más o menos pasa lo mismo. ¿Y cómo flexionamos ese palito? Pues metiéndole un problema tras otro problema tras otro problema que está fuera de su naturaleza, ¿no? Porque ese palito tal vez no está hecho para doblarse tanto, ¿no? Obviamente, ya como traduciéndole a seres humanos, pues unos estaremos más adecuados a otros a resistir diferentes situaciones, a resistir diferentes tipos de estrés, a saber cómo resolver cosas. Todo mucho de esto va a depender qué tan habituado estés a resolver problemas, qué tanta inteligencia emocional hayas logrado desarrollar, cuántas herramientas tengas y demás. Pero bueno, al final de cuentas un breakdown te da porque se te acumularon muchas cosas, estuviste luchando con muchos temas, con muchos problemas, con mucho estrés, con muchos, no sé, decepciones, diferentes cuestiones, ¿no? Y pues llega un punto en el que tu mente se rompe. ¿Y qué pasa entonces? Pues entonces te pones irritable, te da insomnio o duermes demasiado. Empiezas a ver las cosas de una forma muy sombría. De hecho, yo estuve a punto de tener un breakdown hace poquito. De hecho, por eso, bueno, ustedes no saben, pero me fui de viaje. Estuve a punto de tener un breakdown hace poquito porque yo ya me sentaba aquí en el escritorio a trabajar. Y todo muy bien, yo estaba todo tranquilo trabajando. Y de repente me venía una hora gris así horrible, ¿no? O sea que, sin ninguna razón, todo estaba muy mal. Todo era así como que muy triste. Porque te empiezas a centrar mucho en lo negativo, ¿no? Y digo, para negativo tenemos para dar y repartir, ¿no? O sea, que si la recesión, que si la guerra, que si Turquía, que si el presidente, que si los ovnis, que si la nube tóxica, que si no sé qué. O sea, todo eso te vuelves muy sensible a eso y se vuelve muy presente. De por sí los seres humanos tenemos una muy mala tendencia a las cosas negativas. Sí. Entonces, cuando estás así, te vuelves muy sensible a lo negativo. Y te cuesta muchísimo encontrarle el lado bueno a las cosas, ¿no? Entonces, yo te puedo platicar. O sea, en mi caso, bueno, tuve uno muy grave hace como un año. Pero vamos a hablar del más reciente, que fue más relax, ¿no? O sea, yo resolvía problemas todo el tiempo. O sea, si no era problema con una persona, era problema con otra persona. Si no era con unas personas, era en el trabajo, era en otras ocupaciones que tenía, era en la casa, era en la familia. Entonces, llega un punto en el que yo decía, es que ya, o sea, problemas tan chiquitos como un cambio de horario, ¿no? De nos vamos a ver en la fuente de sodas a las 11 y te la cambio por 11 y cuarto. Problemas tan chiquitos se hacían muy grandes porque ya la mente ya no podía palear con más cosas. O sea, digamos que tu resistencia se vuelve muy poca. Y de hecho, me acuerdo que yo le llegué a decir a amigos muy cercanos, tienes que tratarme con cuidado porque ahorita tengo la mecha muy corta y cualquier cosita que me saque, que me descoloque, voy a reaccionar mal, ¿no? O sea, por lo menos yo que me conozco, de hecho es una herramienta emocional que pues, puede servir, saber cómo vas a reaccionar y avisarle a las personas y tratar de controlarte. Entonces, bueno, eso es un breakdown, que ya no puedes más. O sea, estás a una gota de que se desborde el vaso, básicamente, ¿no? Y ese vaso se llenó con todos los temas que tuviste que resolver y pensar en todo lo que te falta y demás, ¿no? Entonces, eso es un breakdown y eso es la razón por la que suele pasar. Ya tú sabrás aplicarlo más a tu vida. Y pues hay una cuestión muy interesante y es que para muchas personas, si volvemos al tema del inicio, no es demasiado obvio. O sea, para muchas personas están acostumbradas justo a reprimir sus emociones, a reprimir sus pensamientos, sus sentimientos. Sobre todo esa generación, generaciones más atrás que son de esa mentalidad de pues ni modo tú chingale, ¿no? O sea, síguele para adelante y como sea. O sea, no sé si te pasara o te pasó, no sé, alguna vez con a lo mejor con tu abuelito, con tu abuelita, que no, es que me siento muy mal, no, pues ni modo a chingarle, mijito, porque uno no puede ser huevón en la vida, ¿no? Y pues era así como que chale, ¿no? Pero pues no puedo. De hecho, estos adultos del siglo XX, ¿eh? qué cambio de paradigma tan tremendo. Sí, es muy curioso porque al final, pues un breakdown es, creo que la mejor traducción podría ser punto de ruptura. O sea, una vez que algo se rompe, ya no queda igual. Sí, lo puedes reparar, lo puedes cambiar por algo nuevo, pero, o sea, está roto. O en este caso, lo puedes reciclar. Ah, cabrón, ¿y cómo se recicla un breakdown? Bueno, aplicando un poco de análisis, ¿no? Viendo, por ejemplo, qué puedes rescatar de ese breakdown. Yo recuerdo, y de hecho, esto va para un episodio futuro. El año pasado, yo también tuve un punto de ruptura, pero lo mío fue más derivado de una enfermedad física, corporal. Bueno, no fue el pasado, fue hace 2 años, mira. Ahí me quedó, quedé tan tocado que ya es como, fue el año pasado. Ya sé. Y en 20 años le voy a decir, fue el año pasado. Ah, no, fue hace 20, perdón. Entonces, es muy curioso cómo a partir de las crisis, pues nacen las oportunidades, tal cual. Porque después de un breakdown, yo creo que el cerebro se trata de aplicar tantos cambios a toda costa que tu vida cambia en ciertas cosas. Ya claro. No vuelve a ser igual. Y bueno, ahí cabe aclarar algo muy importante que quería mencionar, que es algo muy interesante, que de hecho yo creo que es el tema que muchas personas vemos y no sabemos por qué son. Digo, yo por eso estudié lo que estudié. Pasan dos cosas. Una, de ahí nacen los lords y las ladies, ¿no? O sea, en el momento en el que una señora se pone histérica porque le cobraron 5 pesos de más en los tacos de la esquina y hace un pancho y la graban y la suena a internet y se hace viral, es porque esa mujer tuvo un breakdown. O sea, ese tema fue lo que le terminó de romper y por eso pasó lo que pasó, ¿no? Y porque no actuó a tiempo. Otra forma en la que podemos detectar un breakdown es porque, bueno, vamos a poner un ejemplo un tanto gráfico, ¿no? Tenemos un amigo que es bien introvertido, que le gusta su tranquilidad, le gusta estar en casa, es una persona muy hogareña, es de videojuegos, es de ver series, tiene un breakdown y de repente se vuelve el alma de la fiesta y se va todas las noches de antro y de repente lo ves con 3 novias y dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó con este hombre? Tuvo un breakdown. Su mente está buscando desesperadamente una forma de resolver las cosas, ¿no? Entonces, esas son las posibles consecuencias de un breakdown posiblemente no bien atendido, porque pues lo podemos desembocar en dos cosas. Digo, al final, todo puede que llegue a la misma conclusión. El tema es cuánto te va a tomar y qué tanto vas a tener que sufrir para llegar a esa misma conclusión. Porque no es lo mismo que, por ejemplo, este hipotético amigo se hubiera dado cuenta y hubiera tomado acciones más sanas a que ahora tenga que pasar por todo este rollo, ahora que resulta que hasta por ahí tiene un hijo no deseado y ahora tiene que pasar por todo un relajo para al final llegar a un punto después de 15 años en el que dice, ah, rayos, bueno, ya entendí qué pasaba conmigo, y ahora ya me resigné porque ya me chingué, ¿no? Pero, oye, eso no es muy anti-darks de tu parte. Eso es muy darks. Bueno, por eso habíamos dado el aviso, ¿no? De que se podía poner darks, bueno, pero esperábamos que no. Inesperada darkes, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, vámonos por el lado bonito. Si lo resolvemos a tiempo, las cosas pueden salir bastante bien. Entonces, bueno, ¿tú cómo ves qué podríamos hacer para resolverlo? ¿Cómo podemos actuar? Uh-huh. Ok, bueno, lo primero es estar consciente de nuestras emociones. Aquí voy a hacer ahí un poquito una maraña con el temita y es la práctica de mindfulness. Y yo creo que se los he dicho en 1 o 2 episodios pasados. Escuchamos mindfulness y es como, ta madre, este güey ya quiere que me ponga a meditar. No tengo tiempo, trabajo de 8 a 10. ¿Cuándo quieres que medite? No. El mindfulness se traduce a español como conciencia plena, ¿ok? Mindful es, bueno, mind, de mente, y fullness es pues como llenar. Entonces se puede traducir como conciencia plena. El mindfulness, una de sus prácticas es tal cual reconocer tus emociones. Esto es un paso muy importante. De hecho, tú puedes practicar mindfulness casi en cualquier momento. No necesitas tener un tapete de yoga y sentarte a meditar o ponerte ahí que del mar del cerro o así tus audios. No. De hecho, tú puedes ir caminando por la calle, quitarte los audífonos y simplemente prestarle atención a los sonidos, a los autos, a lo que hace la gente, a cómo reaccionas tú, a cómo vas respirando mientras estás caminando. Todo eso involucra mindfulness porque le estás permitiendo a tu mente ser plena, no distraerse en otras cosas, ¿ok? Entonces, ahora sí que la base del mindfulness es reconocer tus emociones. Entonces, ya sea que estés pasando por un burnout, ya sea que estés pasando por un breakdown o que estés en el post-breakdown, siempre tienes que reconocer tus emociones. Es más, incluso antes del burnout, lo que sería la situación estresante, la situación quemante per se, si tú sabes reconocer tus emociones en ese momento, mira, ya tienes casi que gran parte del trabajo hecha. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo reconoces tus emociones? Yo les voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona muy ansiosa. A mí es muy fácil que ciertos pensamientos, emociones, sensaciones me causen ansiedad. De hecho, lo he estado reconociendo mucho y es como, hijo de madre, otra cosa que añadiría a mi lista de cosas por las que voy a ir a terapia, soy bien pinche ansioso. Y no creo y no sé si tenga síndrome de ansiedad generalizada, espero yo que no. Tampoco es que esté así todo el tiempo, pero sí me reconozco como una persona ansiosa. Y a veces me pasa que, por ejemplo, creo que este ejemplo ya se los había dado. Un día estaba jugando con mi perro en el patio, estábamos ahí jugando con él como pues, es de costumbre todos los días. Y de repente pues sale volando la pelota y voy por ella y empiezo a sentir ansiedad. O sea, yo estaba así jugando de la nada y fui como, o sea, ¿por qué me empiezo a sentir así raro, no? Ya saben, esa sensación de opresión en el pecho es como, ok, mira, estoy jugando con el perro. No va a salir un tigre ahorita de atrás de la jardinera, no me va a comer, no me va a caer un meteorito. O sea, no hay nada en este momento que me tuviera que estar causando ansiedad. Entonces me serené, lo dejé pasar y fue casi que se disolvió, no al mero instante, pero se fue calmando la ansiedad. Entonces ese tipo de cuestiones, la verdad es que sí requiere un poco de entrenamiento porque... Claro. O sea, estamos tan acostumbrados a los pinches estímulos. Hay estímulos por todas partes. De esto quiero hablar en Cyborgs Análogos, que Cyborgs Análogos, es más, aquí me voy a poner. Escucha Cyborgs Análogos, es mi otro podcast que está en nuestra red de Aviario. Búscalo así tal cual, Cyborgs con Y. Es un podcast de tecnología que no he tenido chance de actualizar porque estoy hasta la madre de trabajo, pero... excelente podcast. Esa cancioncita es la canción que compuse en GarageBand. Estamos en camino. Cyborgs. Otro burnout. Claro que sí. No, por eso no he subido nada, porque estoy trabajando justo en eso. Entonces, en un episodio de Cyborgs, quiero hablar de un estudio que probó que nos distraemos de una pantalla con otra pantalla. O sea, vamos brincando de pantallas, ¿no? Es como, voy a ver una serie aquí en el Apple TV. Bueno, ya acabé, voy a trabajar y te sientas en tu monitor. Voy a tomarme un descanso y con el pinche teléfono ahí de hecho, en la red. A mí, ¿sabes qué me pasa? Y esto ya está grave. Ya es un poco fuera del tema, ¿no? Pero ¿sabes qué me pasa? Y me di cuenta ese rato. Pongo un video en YouTube y justo nos hemos quejado tanto de la liquidez de la atención en la gente. Pongo un video en YouTube que remotamente me empieza a desinteresar y ya estoy con el celular en la mano revisando otra cosa al mismo tiempo que tengo el video de fondo porque ya me aburrí. Y eso está grave. O sea, la verdad es que reconozco que eso está grave. No puedes enfocar una cosa porque necesitas estarte estimulando todo el tiempo. Yo te voy a decir dos datos interesantes. Volviendo al tema. Uno, que es algo que me dijo una amiga que no creo que nos esté escuchando, pero si nos está escuchando Nicole, un saludo. Que tiene mucha razón. Al final, ¿qué es la ansiedad? Pues es un sentimiento de que quieres huir, ¿no? O sea, al final es esa sensación de que estás queriendo huir de algo, de un peligro, de algún tema, ¿no? O sea, de algo que está pasando. Entonces, ya que haces consciente ese tema de que tienes sensación de huir, te puedes preguntar, bueno, ¿de qué? ¿Huir de qué? ¿De qué quiero huir? ¿Cuál es el tema que me está poniendo en esta situación? Y bueno, hay dos caminos, ¿no? Si tú realmente sabes que hay algo que te está generando esa sensación de huida, y es algo que sabes que puedes resolver. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho con el dinero. Yo decía, de repente me empezaba a entrar la ansiedad de que digo, ¿sabes qué? Siento que estoy gastando mucho, siento que... Sí, no manches. Siento que no voy a poder pagar las tarjetas, que voy a tener que pagar intereses. Ya me fue burro, ya valió madre, no, me van a venir a embargar. Y todo pasa así, tal cual como lo dije, ¿eh? O sea, ni siquiera lo razonas. Nada más lo estás así, mezclando en tu cabeza. Tan sencillo como decir, ok, reviso mis cuentas, todo bien, todo mal. Si tengo todo mal, pues hago un plan para que esto sea resolvible a tiempo y no que crezca la bola de nieve y se pierdas el control. O a veces llegas al punto o a la conclusión de que dices, ¿sabes qué? Estoy ansioso porque sí. O sea, todo está bien, todo está en paz, todo está en orden. Entonces, pues, ¿qué me pasa? Pues simplemente estoy dejando que eso que al final se vuelve una costumbre. Al final recuerda que sensaciones como estas son similares. Bueno, en mente tiene memoria, tal como los músculos, tal como muchas cosas. Entonces a veces simplemente es como que esa memoria que se está ejercitando. Entonces tú tienes que saber cuándo detenerlo. Y otra cosa que a mí me gusta y me ha servido muchísimo es que la ansiedad es como un perro que está contigo todo el tiempo, ¿no? Tú puedes tener el perro chiquito, bonito ahí junto a ti, y a veces es bueno porque la ansiedad también te avisa de cosas, la ansiedad también te recuerda cosas que tienes que hacer y la tienes bajo control, ¿no? O sea, es un perrito que llevas ahí contigo, con correa, camina junto a ti, lo tienes bajo control, es muy dócil. El problema es cuando ese perro empieza a crecer y tú no lo detienes, llega un punto en el que el perro es más grande que tú y se apodera de ti. Entonces, el truco aquí es no dejar que ese perro crezca. O sea, el truco aquí es mantener ese perro, pues no sé si es la palabra correcta, sea amarrado, pero bueno, controlado, y no dejarlo crecer, porque en el momento en el que tú dejas que crezca, se apodera de ti, llega el punto en el que pierdes el control y entonces tienes ataques de ansiedad y entonces tienes posibles breakdowns y posibles burnouts. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay que cuidar, ¿no? O sea, detectarlo a tiempo. Y de hecho, el ejemplo que pone Eric es muy bueno porque justo lo detectaste y lo incluso lo razonaste un poco, ¿no? O sea, todo está bien, todo está en orden. No hay ninguna razón en particular en este momento por la que voy a sentirme así. En palabras coloquiales, déjate de mamadas y cálmate, ¿no? Y a veces funciona muy bien. Entonces, ahora que si no funciona, entonces a lo mejor ya tenemos un problema. O sea, a lo mejor sí tendríamos que checar si no tenemos un trastorno de ansiedad, si no tenemos si no estamos consumiendo alguna sustancia que nos genere ansiedad, porque por supuesto recordemos que tomar café, fumar, tomar bebidas energéticas, saludos al del bochito que está pasando, ese tipo de cosas, hay muchas sustancias y muchas cosas que también nos pueden generar una ansiedad artificial, ¿no? Entonces, pues ir revisando pues de dónde puede venir si es que no es justificado, ¿no? Y si es justificado, pues hay que atenderlo. Y bueno, pues, ¿qué más podríamos hacer? Sí, eso es muy importante. Y bueno, como les decía, o sea, esto toma mucha práctica, mucho tiempo. Porque imagínate, estar sintiendo tristeza, a la vez ansiedad, estar viendo un video, un reel, así, y estar scrolleando, esas tres cosas al mismo tiempo. Y que además alguien te esté hablando. Imagínate hacer esas cuatro cosas al mismo tiempo. Seguramente les pasa, les ha pasado. Tal vez en este momento están escuchando el podcast, están scrolleando en videos, tienen un libro en la mano, están sintiendo alguna emoción negativa, entre comillas, y están atendiendo otro asunto. Están lavando los trastes mientras sienten ansiedad y etcétera. Imagínense sentir eso todos los días, hacer eso todos los días. O sea, por eso la mente colapsa, porque es tal cantidad de pues de estímulos per se, de sensaciones, que el cerebro pues se satura. Al final, pues el cerebro en ciertas cosas es comparable con una computadora. Entonces, el cerebro lo empiezas a llenar de cosas y cosas y cosas y cosas. La RAM se colapsa, te da pantallazo azul, el almacenamiento se vuelve lento y, o sea, ya es una cosa en la que realmente es muy complicado. Entonces, la clave en esto está en que ustedes dediquen ciertos momentos del día a identificar cómo se sienten en ese momento, hacer una pequeña pausa. Es más, incluso les diría, comiencen a pensar en ciertas acciones que hacen en automático. ¿Por qué sacan el celular a la hora que lo sacan? ¿Por qué comen cierta cosa en el momento y la hora que lo comen? Empiecen a identificar eso. Y después, una vez que tengan cachado, ah, mira, yo hago esto en esta situación o a esta hora, piensen qué están sintiendo en ese momento. Déjenlo fluir, déjenlo ser. Y cuando sientan, ah, ya traigo el pinche teléfono en la mano. Ah, claro, es que me estaba dando FOMO. Ah, ¿por qué? Y de esa forma van a comenzar a reconocer las emociones. Y lo más importante, una vez que tengan identificadas las situaciones en las que sienten tristeza, euforia, ansiedad, enojo, etcétera, miedo, incluso también, muy válido. De esa forma es que tú empiezas a trabajar en las emociones. Y dices, mira, ok, siento miedo cada vez que me mandan al supermercado. Ok, ¿por qué sientes miedo cada que te mandan al supermercado? E imagínate que te mandan al supermercado 4 o 5 veces por semana. O sea, si te da miedo, es natural que en algún punto te vas a quebrar, ¿no? O sea, te estás exponiendo ahí a un choque prácticamente casi todos los días. Ok, entonces, ¿qué sigue? No reprimir las emociones, porque recuerda, las emociones al final son una válvula de escape. Entonces, si tú tapas la válvula, o sea, eso en algún momento, por mera física, va a explotar. Entonces, las emociones tienden a somatizarse. También creo que hay como un poco de malentendido, ¿no? Porque mucha gente es como, ay, que me duele la pancha porque tengo estrés, ¿no? Y así. Y vas con el doctor y es como de, no mami, tiene usted una úlcera porque come mucho picante y estoy pensando que era el estrés, ¿no? Entonces, mucho ojo, hay que tener mucho cuidado porque no todas las emociones somatizan como creemos que somatizan, ¿no? Entonces, claro. Pues mucho ojo con eso. Pero sí hay ciertas formas en las que las emociones pues, nos producen malestares, algún dolor de cabeza, alguna tensión muscular. Es más, yo creo que el ejemplo más claro, y puede ser que les pase, es esta gente que tiene la mandíbula tan tensa que se les empiezan a quebrar los dientes porque están tan tensos todo el día, incluso cuando duermen, que tienen que dormir con sus gomitas, sus no sé cómo se llamen, ¿no? Para precisamente pues, evitar dañarse los dientes. Son este tipo de cositas que pues la emoción dice, oye, por algún lado tengo que salir, porque si no... Y te estás viendo relax, ¿eh? O sea, porque eso puede llegar a hacer que te dé una gripa, te puede dar dolor de espalda, te pueden, incluso te puede dar una enfermedad ya más complicada. Bueno, para que no sepa, para dar más definiciones, somatización se refiere a el pasar emociones mentales o dolencias mentales a dolencias físicas. Ahí les va el dato, porque igual creo que lo usamos mucho y creo que no lo habíamos explicado, pero bueno, para de aquí en adelante quien escuche somatización ya saben qué significa. Dato curioso. Exactamente. Entonces, ¿cómo evitamos que una emoción somatice? Y es aquí donde volvemos a nuestros queridos adultos del siglo XX. O sea, yo creo que si hay alguien en este mundo que somatiza todo el tiempo, son los adultos del siglo XX que quedan. Que son bastantes. Entonces, pues ellos crecieron en una época en la que la emoción se contenía, se reprimía, no se hablaba, se distraía, etcétera. Si tú haces eso, pues naturalmente estas válvulas de escape se taponan y explotas. ¿Cuál es la forma correcta entonces de evitar que una emoción progrese así y que después nos haga sentir burnout, nos haga sentir breakdown? Bueno, la más importante es dejar a esa emoción fluir y expresarse. Cuando tú identificas una emoción, aquí les va otro ejemplo. Imagínense que sus emociones son una autopista. Y en medio de esa autopista, como en cualquier autopista normal, hay una caseta, un peaje. Entonces, llega la emoción y tú tienes dos opciones. Ok, no la voy a dejar pasar, que sería lo equivalente a reprimirla. Es más, le levanto el ponchallantas, traigo la pinche grúa, le aviento ahí al camión de la policía que se lo lleven, chao. ¿Qué pasa si la dejas pasar? Eso es dejarla fluir. Entonces esa emoción pasa, te paga tu peaje, sigue y llega a su destino y en su destino se expresa tal cual, ¿no? Porque al final pues eso cumple en gran parte de las emociones, expresar cosas. Entonces si tú dejas a esta emoción pasar, vas a permitirle no que se quede contenida, haga presión y explote, sino todo lo contrario. Vas a dejar que, ya les expliqué que el cerebro consume mucha energía y parte de esa energía pues, son impulsos eléctricos. Entonces, para crear emociones, pues hay sinapsis, hay impulsos eléctricos, hay neurotransmisores, que al final el neurotransmisor, que también lo ocupamos, creo que es un concepto que a veces ocupamos, al final son sustancias químicas que ayudan a que esos impulsos eléctricos pasen o se redireccionen, ¿ok? Entonces, tu cerebro está gastando tanta energía en esto, en comunicar, en enviar energía, en dirigir los neurotransmisores, que si tú dejas que esa emoción fluya, toda esa energía se canaliza justo en el momento, justo como debería ser, y no se queda comprimida y se dispersa a lo loco en todas partes. Eso es lo que no queremos. Eso es lo que pasa en un breakdown, justamente, lo que nos decía Daniel. De repente, el cerebro dice, ya me voy a volver súper social y desborda la energía y te hace cambiar por completo. Bueno, no por completo, pero tu cognición cambia bastante, ¿no? Imagínense la cantidad de energía que eso emplea. Entonces, Por ejemplo, ¿te sientes con miedo? Ok, ¿qué hace una persona con miedo? Respira. De hecho, hay personas que hiperventilan y ahí por problemas de dióxido de carbono y eso, pues se desmayan. Eso no sería lo ideal. Lo ideal es, ok, tengo miedo, voy a respirar profundo y voy a tratar de contener, bueno, no contener, sino canalizar el miedo a través de la respiración. Entonces tú vas en el súper y resulta que te da miedo ir al súper porque siempre hay una botarga de algo que te da miedo. Hay una botarga del doctor Simi. Dices, puta, es que pinche doctor Simi. Ajá. Cuando era niño ahí me dieron un susto con el pinche doctor Simi. Me cayó el doctor Simi encima, ¿no? Sí, y me rompió el brazo y de ahí mi cerebro ahí ya quedó tocado. Ajá. Entonces, ok, pasas junto al doctor Simi, respiras, te alejas y dices, ok, canalicé la energía de esa emoción a través de la respiración. Y no salí corriendo, no empujé a la botarga del doctor Simi, nada. O sea, tuve una acción que me ayudó a canalizar esa emoción. O una, la más común de todas, la tristeza y llorar. Ok, estoy tan triste que si lo contengo, o sea, me va a explotar en la cara tarde o temprano. Y es que eso es dificilísimo, ¿eh? Bueno, sobre todo con los hombres, con ese machismo tóxico. Uh-huh. Para un hombre... Aún hoy en día es muy difícil, o sea, llorar es creo que de las cuestiones más difíciles porque es como que, para empezar, es como que aceptar tu vulnerabilidad, ¿no? Y aceptar que estás mal y entonces ya decir, entras en un proceso como que todo empieza un mecanismo a moverse para que puedas llorar y puedas liberarte y a veces ni con eso basta, ¿no? Entonces, con los hombres pasa muchísimo eso que... Se hacen los fuertes. O no es que quieran hacerse los fuertes, es que al final no tienen de otra porque mucha gente o muchas cosas dependen de ellos y no se pueden derrumbar, ¿no? O sea, y creo que eso es muy importante. Al final el llanto, como muchas otras cosas, es muy importante porque es una válvula de escape. Quizás de las más drásticas, de las más desesperadas, pero no me vas a dejar mentir, después de llorar, te sientes la mayoría de las veces liberado, ¿no? O sea, te sientes como que te quitaste un peso, porque de hecho, otro dato curioso, no sé si tú sabías, pero las lágrimas traen un analgésico. O sea, cuando tú lloras, las lágrimas tienen la capacidad de quitar el dolor, ¿no? Entonces, es una cosa bien interesante. Y por supuesto, se liberan neurotransmisores, químicos que te hacen sentir mejor. Per se, el líquido que sacas de los ojos trae una especie de ¿cómo se puede decir? ¿Antihistamínico? ¿Cuál es la palabra? Bueno, para el dolor, pues, ¿no? ¿Tú me entiendes? Entonces, es muy bueno y la cuestión es que es otra cosa que tenemos como que muy, pues, muy tabú, ¿no? O sea, como que no está bien vista, sobre todo en los hombres. Entonces, bueno, dato curioso más. Sí. Ahora, vamos hablando de las cosas positivas porque, bueno, ahorita estamos hablando mucho de pues cómo podemos darnos cuenta de cómo podemos evitarlo, de cómo, bueno, no evitarlo, pero cómo podemos manejarnos. Pero ahora, ¿cuáles son las cosas positivas? Porque al final no todo es malo y creo que esa es la parte happy del episodio de hoy. Porque la moraleja de esta historia es que tanto un burnout y específicamente, bueno, yo me quiero centrar más en el breakdown. Ya Eric nos dirá su parte del burnout. Después de un breakdown viene una gran oportunidad y esa gran oportunidad es la oportunidad de aprender. ¿Qué me llevó a este breakdown? ¿Cómo lo resolví y cómo eso cambió mi vida? Porque al final, pues las cosas cambian mucho y ojo, mucho cuidado, porque si un breakdown no se resuelve bien, vuelve a surgir. O sea, puede estar bien un mes, dos meses, medio año, pero si no se resuelve bien, eso regresa. Entonces, por supuesto que para eso hay muchas cosas que puedes hacer, hay muchos hábitos que puedes cambiar, puedes acudir con un profesional, honestamente, y si hay un psiquiatra por aquí escuchando me va a querer matar, pero yo recomiendo primero ir con un psicólogo y si es necesario después con un psiquiatra, porque son diferentes, el psicólogo está entrenado para escuchar y para ayudarte a encontrar, mira, es muy empático lo que te voy a decir, el psicólogo está igual de perdido que tú en la vida, sin embargo, él trae un mapa y una linterna para ayudarte a buscar el camino dentro de tu mente, ¿no? Entonces, me encanta esa frase. Y está entrenado pues justamente para ayudarte a resolver los problemas. A diferencia de un psiquiatra que si bien te puede escuchar, te puede dar algunos cuantos consejos, el psiquiatra está ahí para darte medicinas, para medicarte porque su, su visión clínica va más respecto a lo bioquímico, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo, y van de la mano, o sea, no quiere decir que uno esté peleado con el otro, porque uno, entre psicólogos y psiquiatras como que hay mucha rivalidad, van de la mano, los dos se apoyan el uno al otro, ¿no? Entonces, yo digo, si no es un problema muy grave, es un problema que tal vez surgió de un tema emocional, primero ir con un psicólogo, y si el psicólogo considera que necesitas tratamiento por ansiedad, por insomnio, por depresión, por lo que sea, entonces sí acudir con un psiquiatra. Pero de primera instancia, en la mayoría de las veces, yo diría que pues es mejor primero acudir con un psicólogo. Y bueno, no es comercial, aquí no estoy ofreciendo mis servicios todavía. Entonces, solo como fun fact, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema, ¿qué se puede aprender con el break, con un breakdown? Pues ya que resolvemos un breakdown, realmente pues te cambia la vida, te cambia la visión de las cosas, y pueden salir muchas cosas positivas de esas, porque muchas veces un breakdown se genera por relaciones tóxicas, ya sea con pareja, con trabajo, con familia, y muchas veces la respuesta que tenemos, vamos a poner ejemplo el trabajo, ¿no? A un breakdown es renunciar. Y a lo mejor durante ese proceso pasa que te alocas y renuncias y te vas a Timbuktu y haces una cosa, haces locuras, ¿no? Y te tiras del bungee y regresas y montas un pony. Bueno, por dar de ejemplos muy locos, ¿no? Regresas, resuelves ese breakdown y la parte positiva de eso es que te orilló a cambiar tu vida porque consigues un mejor trabajo, ¿no? O sea, al final, el objetivo de ese breakdown sería que consigas un mejor trabajo. Y muchas veces sí se logra. O sea, yo conozco mucha gente que, y digo yo incluido, tuvieron un breakdown porque ya no soportaban su trabajo, porque ya justamente tenías esa sensación de pensar que vas a ir y nada más de pensarlo te da una pesadez increíble. Sí. O sea, yo lo viví hace menos de un año. Tenía un trabajo que odiaba con mi alma y estuve ahí una semana y esa semana me destruyó. O sea, esa semana fue de verdad, o sea, yo decía, es que no puede ser, no puedo creer que estar aquí me descargue tanto la energía, de que estar aquí sea tan, tan pesado emocionalmente para mí, que en cuestión de unos 2-3 días entré casi que en depresión, ¿no? Entonces, eso es una señal importante. Y al final, pues, ¿a qué me llevó? Pues a conseguir algo mucho mejor, ¿no? A buscar otras opciones, a buscar otras cosas, pues al final alternativas que te hagan sentir mejor, ¿no? Y esa es la moraleja del breakdown. Si lo quieres poner en otras situaciones, con pareja, descubrir el amor propio, encontrar una mejor persona. O sea, podemos encontrar mil y un ejemplos y al final es lo mismo. ¿Qué puedes aprender al respecto? ¿Qué pasó? ¿Qué generó ese breakdown? Y si ya lo resolviste, ¿cómo lo resolviste y cómo vas a hacer que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran moraleja de esta historia, que pues un breakdown al final es como caerte para volverte a construir, en la mayoría de los casos, desde luego si se resuelve bien. Y pues eso es lo bueno, al final el ser humano es un ser que va cambiando, se va desarrollando, no es estático en lo absoluto, o sea, siempre estamos en completo cambio, en constante cambio. Y al final podríamos decir que es como si fueres, vamos a poner el ejemplo que vimos en el video más o menos, ¿no? O sea, eres una oruga, tienes un breakdown, te metes a tu capullo y cuando sales eres una mariposa. O sea, creciste mucho, aprendiste muchas cosas. Entonces, esa es la moraleja del breakdown. Y al final, pues no es malo, creo que es natural, a todos nos puede llegar a pasar. Uh-huh. Y siempre lo importante es saber identificarlo y saber actuar. Pero bueno, ahora vamos con el burnout. Así es. Pues miren, con el burnout lo que pasa es que es complicado. Ya en principio, porque les mencioné, o sea, normalmente es por actividades que son un compromiso, que son difíciles de quitarse de encima. Con el burnout es más complejo porque no es que explote tu mundo y tengas que volverlo a reconstruir, sino que tienes que trabajar sobre lo que ya está y de alguna u otra forma hacerle cambios que lo mejoren. Y no siempre es tan sencillo. Claro, por ejemplo, no sé, tienes burnout porque no te gusta lo que estudias. Ah, ok, bueno, voy viendo cómo me cambio algo que sí me guste y etcétera. Es algo muy complejo porque tienes que lidiar ahí con los prejuicios, con los topes que te pone la propia mente, etcétera. Y sobre todo, por ejemplo, yo llegué a tener mis burnouts porque estaba haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Tenía mis materias normales, llevaba 2, 3 idiomas, tenía el podcast, tenía mi canal de YouTube. O sea, era insostenible. Uh-huh. Realmente la pandemia fue lo único que me frenó. Porque de ahí tuve que empezar a cortar cabezas, tuve que empezar a hacer cosas distintas, porque de una u otra forma estaba siendo imposible. Y duele porque muchas veces cuando tienes un burnout, hay ocasiones en las que tienes que utilizar una aceptación incondicional. La aceptación incondicional es una técnica de psicología que, como su nombre dice, es aceptar que las cosas son como son. O sea, no hay de otra. Muchas veces tú vas a terapia y el terapeuta te ayuda a que precisamente aceptes la realidad de la forma más suave posible, sin dejar de ponerle peros, con la menor resistencia posible. Entonces, muchas veces cuando estás en medio de un burnout, o sea, estás en la situación de que pues no me puedo cambiar de licenciatura, no puedo renunciar a mi trabajo, dejar de hacer cosas que me gustan, pero tienes que aceptar que va a haber allí un luto porque, pues, por ejemplo, estás dejando ir una actividad que amas, que te gusta, que te llena, y al final vas a pasar por ese luto de que dejaste ir esa cosa que era parte de ti, que te complementaba. Entonces, por eso creo yo son más complicados de cierta forma. No estoy diciendo que sean mejores o peores, porque tanto un burnout como un breakdown son horribles, pero es que realmente hay cosas que están implicadas que son a veces un poco más complejas, tanto en una como en otra. Pero imagínense lo que es tener tantos burnouts, tener tantas de estas situaciones obstaculizantes que te quiebres. O sea, realmente es como ya dijo Daniel, no es que una te lleve a la otra o que tengas que tener una para después la otra, pero sí están muy correlacionadas. Entonces, yo creo que lo ideal ante un burnout es, primero, analiza cómo está tu vida, acepta sobre todo cómo es, y una vez que aceptes tal cual cómo es tu realidad, procede a ver qué son esos pequeños cambios que vas a hacer. Oye, tengo que finiquitar este proyecto porque pues, no me queda de otra. O sea, realmente quiero hacer otras cosas, me está consumiendo mucho tiempo, está siendo muy desgastante. Ok, hay que finiquitarla o reducir su intensidad. No me gusta lo que estoy estudiando y no puedo ahorita salirme y encontrar otra cosa. Ok, bueno, primero hay que entrar en una conciliación con eso, aceptar que así es la realidad, que no la podemos cambiar. Y no te voy a decir yo, bueno, pues ya trata de disfrutar eso que haces, porque si no lo hacías antes, o sea, ¿qué claro. te garantiza, no? Que lo vas a disfrutar después. Pero al menos trata de ver algún beneficio a futuro. Ah, mira, pues yo quería ser, no sé por qué siempre pienso en lo de biólogo marino. Yo quería ser biólogo marino, pero puta, estoy estudiando agronomía. ¡Ta madre!, ¿no? Yo estoy en la tierra cuando quisiera estar en el mar. Ok, bueno, velo de esta forma. Estudias agronomía, vas a saber muchos conceptos de la tierra per se. Cuando ya vayas a poder estudiar para ser biólogo marino, puta, o sea, vas a saberte así muchas cosas de la tierra que está abajo de la agüita, ¿sabes? Es un ejemplo muy burdo y muy estúpido, pero realmente si tratas de ver la vida un poco con este filtro de los beneficios, las ganancias que te van a dejar ciertas cosas, incluso aunque sea algo que no te apasiona o que no te encanta, se hace mucho más llevadero. Y la verdad es que la vida se va tan rápido que cuando abra los ojos puede decir, puta, ya, mira, ya, aquí está mi certificado de agrónomo. Pues ya ahora sí, a ser este biólogo marino al fin. Y así es como se van abordando los burnouts. Al final, estar quemado, o sea, es como tal un desgaste. Un desgaste que, bueno, pues va ahí metiendo mella. Y si reconocemos qué es eso que nos está desgastando, créeme, ya estás del otro lado. Y si tienes oportunidad de hacer cambios, casi casi que te vas a ahorrar el breakdown. Y al final, pues como le hizo Daniel, que estaba ya en una situación estresante, y dijo, pues ¿sabes qué? Me voy a ir a Cancún Kirri. Se fue y regresó, pues un hombre nuevo. Ajá, renovado. Bueno, casi, ¿no? Ah, casi renovado, sí. Y bueno, pues eso nos lleva al old tip del día de hoy. Justamente a eso, ese es el que quería dar el día de hoy. El old tip del día de hoy es, tómate un momento en el que detengas todo. Tómate un momento en el que te dediques solamente a las cosas más básicas. No te digo que seas, que hagas eso, que es lo típico. Que, de hecho, Eric tiene un episodio en Fuera de Bitácora que era este detox de dopamina. No te digo que hagas eso, porque la verdad es que es complicado. No es algo que puedas hacer. Por lo menos yo no puedo, ya me di cuenta que yo no soy capaz. Pero tómate un momento en el que detengas todo y te enfoques solamente en unas tres cosas, ¿no? O sea, ahora te cuento mi experiencia. Yo estaba al borde de un breakdown, porque de verdad, o sea, ya estaba que me cargaba la fregada, o sea, tal cual. Poco a poco más cosas se me iban complicando, poco a poco perdía más la paciencia, poco a poco tenía más problemas que resolver, y me refiero a problemas emocionales. Y pues ya entrando al breakdown, pues cometí y tomé decisiones desesperadas, ¿no? Como bien dicen, de medidas desesperadas para situaciones desesperadas. Decidí hacer mi primer viaje solo en mi vida. Y pues, como dice Eric, pues me fui a la playa, me fui a Cancún yo solito, me consentí un rato. Y esos días me sirvieron muchísimo para reflexionar, para básicamente, bueno, yo sé que esto no es al alcance de todos, pero bueno, voy con este ejemplo y les doy otros después. Irse lejos de casa por tan solamente 3 días, lejos de el trabajo, de la pareja, de los problemas, de la familia, de estar aquí en estas 4 paredes, que creo que esa es la cuestión que a mí me agobiaba mucho, ¿no? Que todo el tiempo veía lo mismo, la misma gente, las mismas calles, lo mismo todo. Irte a un lugar tan diferente, ponerte a pensar en cualquier otra cosa, en poderme, por ejemplo, en mi caso, poderme tirar a escuchar música durante horas y no tener otra cosa que hacer. Y bueno, a eso súmale mis patoaventuras que tuve allá y que anduve echando relajo y anduve de peda los 3 días. Al final regresé viendo la vida de una forma muy diferente. O sea, viendo todo tan como que tan más colorido, tan más positivo. Y al final es donde dije, realmente lo necesitaba. Y la moraleja es que yo sé, no todos tenemos acceso. Yo más bien me siento muy privilegiado por poder haber hecho esto. Pero podemos hacerlo de formas mucho más sencillas. Un día en tu casa decir, si es que no puedes salir, decir, ¿sabes qué? Voy a apagar computadora, voy a apagar la tele y voy a dedicar 1 o 2 horas de mi día de hoy solamente a hacer una cosa que disfrute mucho y no existo para el mundo. O sea, voy a jugar videojuegos, voy a escuchar música, voy a tocar un instrumento y durante esas horas yo no existo. Papás, no existo, trabajo, no existo, pareja, no existo, no existo para nadie, solamente para mí. Y eso te va a ayudar mucho a poner las cosas en perspectiva, te va a ayudar mucho a pues yo diría que justamente como que reiniciar tu mente, ¿no? O sea que esto, bueno, en mi caso sí fue muy extremo porque pues fue tal cual, yo lo sentí como un reinicio porque fue una experiencia muy fuera de lo normal para mí, pero al final eso es lo que a veces necesitamos, una especie de pues cómo podemos hacer un parón, ¿sí? Un parón en el que detienes todo lo que está pasando y te enfocas solamente en ti. Y al final eso te invita mucho a reflexionar, ¿no? Te invita mucho a valorar qué cosas tienes, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan y qué puedes hacer al respecto para resolverlo. Y lo bueno de eso es que no estás en un momento de crisis, estás en un momento de calma en el que tienes la cabeza fría y tienes más recursos para pensar cómo lo puedes resolver. Entonces, ese es el adult tip del día de hoy. Los invito a que lo hagan, a que vayan a algún lugar que les guste mucho, a un café, lo hagan en su casa, si pueden, salgan de viaje y si pueden solos, se los recomiendo mucho, es una experiencia muy interesante. Que hagan algo que los saque de su zona, no de confort, pero de su mundo habitual, ¿no? Y que puedan tener justo estas reflexiones. Y bueno, pues con eso vamos cerrando el podcast. Efectivamente, muy bien, ¿eh? Ya nada más como paréntesis. Me gusta mucho lo que dices y creo yo va muy relacionado con romper un poquito la rutina. No digo que las rutinas estén mal. Yo no me considero enemigo de las rutinas porque al final la rutina nos ayuda a ahorrar energía, a hacer las cosas más rápido y de cierta forma mejor. Pero es cierto, a veces un burnout es por una rutina exhaustiva y pasa mucho en la universidad porque es todas las semanas, hasta siento aquí la pesadez nada más de acordarme. Las mismas pinches clases, a las mismas pinches horas, los mismos pinches días. Uh-huh. Pero pequeños cambios. Por ejemplo, aquí cerquita de mi casa hay un lugar donde venden unos hot dogs de pollo. Que dices, te chupas los dedos con unos pinches hot dogs de pollo. Y un día de estos, para romper la rutina, voy a ir por un hot dog de pollo o unos nachos con queso así de Cinépolis calientito aquí en mi casita. Ándale. Para ver una película. Del Six Flags. Exactamente. Entonces, no, mira, con esto rompes la rutina, le das algo nuevo. Yo no sé por qué siempre a estas horas tengo hambre, pero bueno, ya es muy noche para cenar. Pero pues sí, vámonos despidiendo. Vamos a ir poniendo la musiquita de outro. Y pues nada, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Dani, gracias por toda la información valiosa que nos aportaste. Y nada, nos escuchamos la próxima semana con más y mejor. Nos vemos. Chao.